todos con los cascos en la oreja. Oyeron a la perra ladrar, mientras en la tierra una gran fiesta. Gritos, risas, llantos y champán. Laika miraba por la ventana. ¿Qué será esa bola de color? ¿Y qué hago yo girando alrededor? Preparado está ya el cohete para zarpar. Marley and the Wailers, Three Little Birds, Tres Pequeños Pájaros, 1980. I'm Like a Bird, Soy Como un Pájaro, Nelly Furtado. About it.

paso más lento llegó hasta Escuinapa y por Culiacán ya se andaba quedando. Cuentan que los mochis ya se iba cayendo, que llevaba todos los hijos sangrando. Pero lo miraron pasar por Sonora y el Valle del Yaqui le dio su ternura. Dicen que cojeaba de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura. Llegó hasta Hermosillo, siguió pata borca y por Mexicali sintió que moría. Cumplida su hazaña, se fue a Rosarito y no quiso echarse hasta ver Ensenada. Y este fue el corrido del caballo blanco que salió un domingo de Guadalajara. Compuesta por él y fue su único éxito, El Año del Gato. Este es Al Stewart y luego ¿Qué hay de nuevo? What's New Pussycat es Tom Jones. La película del mismo nombre, escrita por Burt Bacharach y Hal David. The cat.

era la bellísima Barracuda de la banda Heart, un riff agresivo de guitarra. Es el primer sencillo de Little Queen de 1977, una pieza que llega a ser heavy metal. La próxima semana con Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo regresará con muchas canciones aquí a la W.